Vamos a leer solamente dos versículos de Marcos 9, va a ser el versículo 23 y versículo 24. ¿Ya lo tenemos todos? Vamos a leerlo juntos. La palabra de Dios dice así esta tarde. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. A ver, de nuevo. Dije todos juntos. ¿Ya lo tenemos todos? Bien, vamos a leerlo todos juntos, parejitos, en armonía. Amén. La palabra de Dios dice así esta tarde. Jesús les dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Vamos a orar todos. Padre eterno, en esta tarde te agradezco, Señor, por la oportunidad que nos has dado de estar aquí en tu casa para alabarte, para bendecirte, de entrar en un tiempo de adoración, Padre eterno, y poder entrar en comunión contigo, Padre. Mas entendemos que tú también tienes algo para nosotros y creemos, Padre eterno, que tú eres un Dios vivo, un Dios que nos habla, un Dios que le gusta recibir la adoración, pero también que tiene cosas para nosotros y que tienes cosas grandes para esta iglesia y para cada uno de los que estamos en este lugar. Yo ato al hombre fuerte en esta hora, ato todo espíritu de incredulidad y todo espíritu contrario a ti que quiera impedir que hoy la palabra sea sembrada en los corazones y que dé fruto y que sea buena tierra, mis hermanos, Padre eterno. Yo hoy declaro que todos ellos tienen oídos abiertos para tu voz, Padre eterno, y que van a recibir la palabra como tierra buena, Padre eterno. Yo te ruego que hoy hagas cosas estupendas, extraordinarias en nosotros, Padre eterno. Que este no sea un servicio más, porque tú estás limpiando a tu iglesia y te pido que hoy salgamos renovados y más limpios, Padre eterno. Ayúdame, Padre eterno, para poder ser como tu voz y puedas usarme, Señor, el día de hoy. En el nombre de Jesús, te doy gracias. Amén. Y amén. Siéntese, hermano, ¿puede tomar su lugar? La semana pasada nuestro hermano pastor empezó a hablar de un tema y quedó que a partir de ese momento hasta los días subsecuentes vamos a empezar a tocar una temática. Que, ¿se acuerdan de qué habló el pastor la semana pasada? ¿De la qué? De la iniquidad. El Señor quiere una iglesia limpia. El Señor quiere limpiarnos. Dice la Biblia: el que esté sucio ensuciese más, pero el que esté limpio, límpiese más. Y si bien es cierto, como nos explicaba nuestro pastor, que hay cosas que hemos dejado de hacer, hay pecado que hemos abandonado, actos consumados que deshonran al Señor que ya no hacemos, pero en nuestro corazón sigue habiendo iniquidad, que es esa tendencia a buscar hacer lo malo con la que todos nacemos, con la que gracias a Adán que por ahí y a Eva, las primeras parejas. Por eso es importante que como parejas hagamos bien las cosas, porque ellos hicieron mal las cosas y toda la bola de descendencia tenemos esa tendencia, ¿no? Ese problema que heredamos de ellos de buscar hacer la iniquidad. Bueno, y todos recuerdan qué es la iniquidad a diferencia del pecado, que ya más o menos lo expliqué. Esa parte creo que está clara, ¿no? El pecado es un acto consumado, algo que ya hicimos y que a Dios no le agradó. Pero la iniquidad, ¿qué es? Lo que traemos de nuestro corazón que busca hacer el mal, y explicaba a nuestro hermano pastor lo que dice en la Biblia, de que si un hombre adultera con una mujer ya o comete fornicación, pues ya pecó. Pero Jesús dijo que con solo verla y desearla, ya había adulterado con ella en su corazón, porque esa tendencia a mirarla y pensar cosas que no son, es iniquidad que hay en nuestro corazón. ¿Amén? ¿Ahí está ahí? ¿Todos vamos bien? Porque vamos a partir de ese punto para continuar el tema de hoy. Y yo te pregunto, ¿hay como que niveles de iniquidad o iniquidad más mala que otra? ¿O toda la iniquidad es iniquidad y es igual de mala? ¿Mandé? Si es como el pecado es igual, ok. La iniquidad es mala y se acabó. ¿Amén? ¿Todos están de acuerdo? No. Déjame empezar la serie de hoy. O vamos a empezar a hablar de iniquidad con un problema que tiene la iglesia en específico, o muchas de los hermanos que estamos en la iglesia, que si me permites el término es más grave. A lo mejor no es más un pecado, una iniquidad más grande, pero sí es más grave que otros. Déjame explicártelo así. Suponte tú que eres un maldoso y le quieres hacer una maldad a alguien que ve mucho la tele y dices: voy a jugar con esta persona, ¿no? Y le voy a hacer que se enoje, ¿no? Entonces voy a esconderle el control remoto de su tele. Entonces escondes el control remoto de la tele y esta persona la busca un rato, no lo encuentra, se desespera, grita, pregunta. Y dado que no lo encontró, rompemos su comunidad, se para, apachurra el botón de prender y se prende la tele. Le hicimos una maldad, a lo mejor sí se molestó y lo que quieras, pero en realidad sí pudo ver la tele, ¿sí o no? ¿Le puede cambiar? Sí, no, lo malo es que se tiene que parar, ¿no? Es la incomunidad a lo mejor de eso. Dice, ¿sabes qué? Pues ahora voy a ser un poco más malo, ¿no? Y ahora le voy a desprogramar los canales. Entonces le desprogramas los canales. Entonces, de tal forma que cuando esta persona prende la tele y quiere apachurrar el botón, pues ya no están los canales que él quería ver. ¿Sí o no? Entonces, con todo el coraje del mundo y todo, pues a lo mejor puede ir a darle menú, meterse de nuevo a la configuración de la tele para los que saben, y encontrar el canal que le desprogramaron, porque en sí sí está, nomás que no está programado. ¿Sí o no? Si yo te fuera inventando así ciertos males, llegaríamos a un punto en el que sí lo haríamos enojar, sí lo molestaríamos, pero la tele seguiría funcionando. Y de tal forma de que, aunque no tenga el control, lo que a lo mejor lo desprograma es, de una u otra forma, él puede encontrar el camino para ver el canal que él quería ver. Pero ahora nuestra mente malévola ahora sí se pone fina y dices, vamos a hacer algo más interesante y le vamos a romper el cable de la corriente. Y lo trozamos. En ese momento, ¿qué pasa? ¿Prende? ¿Sirve de algo que se pare? ¿Que use el control? ¿Se podrá volver a programar? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le cortamos la corriente eléctrica. No importa todo lo demás que tenga la tele. Si no hay corriente eléctrica, no hay nada. ¿Sí o no? Ahora déjame trasladarte eso a lo que estamos viendo y déjame hablarte de algo que el enemigo ha encontrado que le corta la energía eléctrica a la iglesia. Y ya no importa que tú quieras, a lo mejor corrijas tu pecado, o no importa que a lo mejor dejes de hacer otras cosas, si tienes esta iniquidad, no hay energía eléctrica y no prende la tele. Y eso se llama incredulidad. Se llama incredulidad. ¿Por qué es más grave? Bueno, vamos a empezar por partes. ¿La incredulidad qué es? Falta de fe, no creer, dudar. ¿Todos entendemos lo que es la incredulidad? Términos de diccionario es no creer. Sencillo, no es, es no creer. Cuando Dios la única cosa que nos pide es creer. ¿Amén? ¿Y el no creer es un pecado, es una iniquidad o no? Igual que fornicar, a lo mejor adulterar en el corazón, igual que... ¿Sí nos queda claro o no? Todo lo que traemos en el corazón o que queremos hacer, vamos a empezar por los pecados. Todo lo que hacemos que va en contra de algo que Dios ordenó o que algo que a Dios le agrada, es un pecado. ¿Amén? Eso es un pecado. La iniquidad, como explicó nuestro pastor, es lo que traes en el corazón que te incita a hacer eso mal. De tal forma que todo lo que va en contra de lo que Dios le agrada en tu corazón es pecado. La fornicación del corazón, en cuanto a que tú ves a una chica y piensas que cosas malas en ella, en tu corazón, va en contra de lo que Dios enseña. Y si tú en tu corazón de repente alguien te da un cerrón en el carro y lo empiezas, ¡ay, hijo! ¡Híjole! ¿Sí? ¿Es pecado? ¿Es iniquidad o no? Si se lo dices, ¿es pecado? ¿Si no se lo dices, es pecado? ¿Si no se lo dices, es pecado? Pero si lo pensaste, es iniquidad. Ajá. ¿Viste por ahí qué te gusta? ¿Dinero en un lugar? ¿Si te lo robas, es pecado? ¿Si no lo robas? Pero tu corazón empieza a maquilar, me alcanza para esto, lo podría poner acá, lo podría poner allá, a lo mejor nadie me ve, lo podría hacer así, hacer como que alguien más se lo robó, está bien, no lo voy a hacer. Pero todo eso le agradó a Dios. ¿Eso qué es? Ahora, Dios nos mandó a creer, ¿sí o no? Cuando no crees, ¿qué es eso? ¿Sí o no? ¿Es iniquidad o no? Vamos a ver una cita, ¿sabes? Porque como que todavía los veo que están dudando ahí. En sus corazones yo veo que no me están creyendo. Vamos a leer. Vamos a irnos a la cita paralela, hermanos, que estábamos de lo que estamos leyendo. Ahorita estuvimos leyendo en Marcos 9. Este es un pasaje que ahorita vamos a tomar como base. Pero ahorita vámonos a Mateo 17. Mateo 14:21. Es la misma historia, vamos a leerla nomás para recordar en qué pasaje estamos hablando. Va, me va siguiendo con su vista, ya lo tenemos todos, Mateo 17:14 en adelante. Dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no... A ver, otra vez, pero no, ¿qué? Respondió Jesús y dijo, oh generación, ¿qué? Incrédula y perversa. Amén. Es perverso no creer. Fíjese, la incredulidad es hasta como perversión. Amén. ¿En cuál me quedé? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de traérmelo acá? ¿A Dios le gusta la fe? ¿La incredulidad? No la soporta. Dice el Señor, ¿hasta cuándo los tengo que soportar con su incredulidad? Fíjese qué términos usa Jesús para alguien que no tiene fe. Amén. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Amén. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿qué dijeron? Jesús les dijo, por vuestra poca, amén. ¿A Dios le gusta la incredulidad? ¿Cómo que él la comparaba ahí? Como perversión. Y dijo el Señor, ¿hasta cuándo tengo que soportar su falta de fe? Su falta de fe. A Dios no le agrada la incredulidad. Hebreos, vámonos, ya que traemos la Biblia abierta y desenfundada. Amén. Hebreos 11:6. Es un versículo que muchos se saben. Hebreos 11:6. ¿Ya lo tiene? A ver, vamos a leerlo todos juntos. La palabra de Dios dice, pero sin fe Pero sin fe. ¿Y cuántas iglesias hay que no agradan a Dios? Y no pone parámetros del Señor de que si la alabanza estuvo bonita, que si sintieron la presencia de Dios, que si Dios les dio palabras de profecía, que si a lo mejor hubo revelación. Dios pone un parámetro sencillo. ¿Cómo se agrada a Dios? Con fe, creyendo. Y si no hay fe, es imposible. La palabra es tajante, es clara. No hay que buscarle ahí o ajustes o algo. Dice, es imposible. Cuando la Biblia casi siempre habla de fe, habla de que todo es posible, pero faltando la fe, de entrada es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿cómo queremos ser una iglesia que agrade a Dios si nos falta la fe? Si nos falta la fe, no es posible agradar a Dios. Entonces le cortan la energía eléctrica a la tele que se llama iglesia. Porque ya no importa lo que hagas, ya no importa que dejes de pecar, ya no importa que dejes otras cosas. Si hay incredulidad en tu corazón, no estás agradando a Dios. Es imposible. Entonces ya no importa que vayas al control remoto y le muevas o algo, porque de plano no estás agradando. Tu incredulidad no la aguanta Dios. Dice Jesús, ¿hasta cuándo los tengo que soportar? Que sean incrédulos. Entonces, si bien no podemos catalogar algunas incredulidades o pecados como más grandes o más chicos, este sí es grave. Este sí es grave. Porque si no logramos arrancar de la iglesia la incredulidad, no vamos a agradar a Dios. Y eso, ¿saben qué? El diablo lo tiene más presente que la iglesia. Para nosotros no creer es normal. Para nosotros dudar las cosas es hasta rutinario. De tal forma que hay cosas que seguimos sin creer, hermano. Y seguimos sin creerlas. Y así ni vamos a avanzar, ni vamos a agradar a Dios. Por ejemplo, todavía algunos de nosotros cuando estamos a solas hacemos cosas que a Dios no le agradan porque no creemos que Dios está con nosotros y que nos está viendo. Y todavía caemos en errores que no deberíamos ya estar cometiendo, pero la raíz del error que estamos cometiendo es que no creemos que Dios nos está viendo. Y todavía creemos que si nos ocultamos y lo hacemos sin que nadie lo vea y que si nadie se entera, nadie nos va a cachar. Eso se llama incredulidad porque no crees que Dios está viéndote. Todavía vamos, y con todo respeto, hermanos, valimos a evangelizar y todavía confiamos más en las cosas que nosotros preparamos que en creer que Dios o el Espíritu Santo nos puede hablar y decirnos, sabes que hoy no vayas al metro, o tal vez no te subas a ese vagón, te esperas al siguiente tren. ¿O cuántos le preguntan al Señor? ¿Cuántos de nosotros, antes de preparar algo, creemos que el Espíritu Santo nos puede dirigir? Y que como tal, antes de hacer el planear algo, le preguntamos al Espíritu Santo, creyendo que nos va a responder, y cuando el Espíritu Santo nos responda, vamos a obedecer. Porque déjame decirte que una cosa es creer que Él nos puede dirigir, que Él nos puede hablar, pero otra es creer cuando nos contesta. Porque déjenme decirle que en esta iglesia hay muchos hermanos que ya recibieron palabra de Dios, que ya reciben revelaciones de Dios y ya reciben sueños. Y de repente te paras y dicen, ¿será? ¿Sí? ¿Habrá sido Dios? O sea, siempre sueño así, pero este fue distinto. ¿Será Dios? ¿O no? ¿Y eso le agrada a Dios? No. Eso no le agrada a Dios. Tomando esas actitudes, es imposible agradar a Dios. Todavía vas en la calle con tu compañero de trabajo, a lo mejor, o en la calle te encuentras un enfermo y te haces el que el de la Virgen te habla. Ese sí te habla. Porque no creemos que podemos poner la mano, o a lo mejor empezar a orar por él y va a sanar. Todavía tenemos problemas financieros, hermano, porque no hemos podido creer en las bendiciones de Dios. De tal forma que viene la renta y el pastor nos dice, a ver la renta, hermanos, y todos igual, la Virgen nos habla. Porque no creemos que si yo le doy al Señor, el Señor me puede bendecir. Por eso no ofrendamos. ¿Cuántos de aquí ya, no van en la mano, no quiero exhibir nada ni nada, han fallado con sus diezmos? Porque no creemos que si yo soy fiel al Señor, Él va a ser fiel a mí. ¿Hay incredulidad o no hay incredulidad en la iglesia? ¿Sí o no? El Señor Jesús detectó la incredulidad de sus apóstoles en este pasaje por una simple y sencilla razón. El demonio no salió. El enfermo no sanó. Donde no hay fe, donde hay incredulidad, no pasan cosas sobrenaturales. Este es un síntoma de que algo anda mal en la fe. ¿Cuántas cosas pasan de esas aquí? Hace 15 días que vino el hermano César. El hermano César se para aquí, empieza a orar por los enfermos, empiezan a sanar. Yo le pregunto, ¿por qué hasta que viene el hermano César? Yo estaba allá arriba orando, y hasta cierto punto oraba por el hermano, oraba por los enfermos, pero me dolía en mi corazón. Y yo le pedía perdón al Señor y le preguntaba, a veces preguntamos lo que ya sabemos o cosas que de repente entendemos lo que nos va a responder el Señor, pero todavía nos hacemos como los que no sabemos. Y le decía al Señor, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que esperar hasta que venga un hermano Alberto, un hermano César, un hermano como, se me fue el nombre de un hermano que venía también de Toluca, o ir hasta otra iglesia para que ocurran cosas sobrenaturales? Y yo creo que hasta el Señor se sonrió cuando le pregunté, me dijo, ay hijo, les falta fe. Y fue muy clara la respuesta del Señor, les falta fe. Y si nos vamos a la Escritura, si nos falta fe, si hay incredulidad, es imposible que esta iglesia agrade al Señor. Yo te pregunto hoy, y yo quiero que tú reflexiones sobre tu propia vida, sobre lo que tú traes. ¿Cuántas veces caemos en incredulidad? A veces todavía en la iglesia hay rebeldía y hay cosas que nos manda hacer el pastor y no le hacemos caso porque no creemos que fue Dios quien lo puso ahí. Y tenemos el atrevimiento de desafiar la autoridad que Dios ha puesto, y eso también tiene una raíz de incredulidad. El espíritu de incredulidad que el diablo ha metido en la iglesia está tremendo, hermano. Porque él sabe algo, no importa que le mueva el control remoto, no importa que le quite las pilas, no importa que desprograme la tele, él sabe que si corta la energía eléctrica de la iglesia, esta no funciona y no le agrada a Dios. Entonces, de repente tú vas a ver que se esfuerzan un lado, se esfuerzan otro, pero en la iglesia rara vez se ataca la incredulidad de la iglesia. Y la raíz de muchas de las cosas que padecemos hoy se llama incredulidad. El espíritu de incredulidad que el diablo ha metido en las iglesias opera en las iglesias, no anda en la calle. Es más, a veces podemos encontrar más fe en las calles que aquí. Porque la gente que a veces criticamos que se va que a la villa, que a otros lados, de verdad está actuando en fe. Y a veces a estas personas les predicas, les hablas, les enseñas y oras y sanan. O les hablas y creen. Porque el espíritu de incredulidad que a veces el diablo usa no está allá afuera atacando. Su lugar de operación es la iglesia. Es aquí donde estamos todos nosotros. Y a veces perdemos de vista que cuando caemos en incredulidad no podemos agradar a Dios. En esta iglesia, y yo sé que cuando lo diga te va a hablar el Espíritu Santo, ¿cuánta gente no ha recibido palabra del Señor diciéndote, tú te vas a levantar, tú vas a hacer, yo estoy llamando así y allá, y después de 2 años seguimos igual? Y la pregunta es, ¿el Señor miente? ¿O lo que te dijo no era cierto? ¿O quién es el que duda? La incredulidad es también una iniquidad, y no es cualquier iniquidad, es grave. Es grave que una iglesia no tenga fe. Una de las preguntas que el Señor hizo cuando daba las señales de lo que va a venir en los últimos tiempos, y como termina su sermón cuando explica todas las cosas que van a ocurrir, dice, pero cuando vuelva el Señor, ¿hallará fe en la tierra? Y esa pregunta está latente para nosotros que somos la gente que estamos viviendo en los últimos tiempos, y que estamos, como cantamos hace rato, pronto regresará nuestro Dios. Estamos a punto de recibir al Señor que venga y que arrebate a su iglesia. Los tiempos proféticos se están cumpliendo. El Señor sabía la condición en la que íbamos a estar, y Él nos quiere avivar. O sea, Él no es pesimista en el que diga, la iglesia ni cree. Él nos quiere sacar de esta condición, hermanos. Él quiere que nos despertemos y nos levantemos. Pero Él también preguntaba, ¿hallará fe en dónde? ¿Eso nos incluye? Nos incluye, hermano. Porque si de algo hemos carecido es de fe. Y hoy el Señor quiere que echemos fuera de esta iglesia, que echemos fuera de nuestro corazón la incredulidad. Todo tipo de incredulidad, como se llame y como sea. Yo encontré por ahí que había varios tipos, pero creo que explicar de la incredulidad no es tanto el tema. El tema es que entendamos que hay incredulidad en la iglesia, que todavía caemos en incredulidad en nuestros corazones. Cuando vamos a echar el diezmo, cuando vamos a hacer ofrenda y volteamos y vemos, ay no, mejor el chiquito, porque no creemos que Dios puede bendecirnos. Cuando pasas y oran por los enfermos, ¿cuántos de nosotros pasamos sin creer que Dios nos puede sanar? Y muchos pasan solamente por pasar, para que no digan que me quedé, para que no piensen los hermanos que yo no creo, nomás pasan por pasar. Pero al Señor no se le puede engañar. El Señor ve lo que hay en tu corazón y puede ver si hay fe o si hay incredulidad. La pregunta es, en esta iglesia, cuando regrese el Señor, ¿qué va a encontrar? ¿Incredulidad o fe? ¿Cómo podemos aumentar nuestra fe? Quise agarrar el pasaje que tomé para base bíblica, porque cuando el Señor, el pasaje narra de un papá que tiene un hijo con un demonio, dice otro pasaje, se lo llevan a los discípulos y no pueden echarlo fuera. Jesús se enoja, fueron los versículos que leímos, y le pregunta Jesús al papá, al que cree, todo le es posible, ¿crees? Y esta persona responde, sí, creo, como muchos de nosotros. Y así, ¿cuántos dicen amén? ¡Amén! Pero muchas veces como que nuestra boca no tiene mucha conexión con nuestro corazón, porque nuestro corazón dice, sí, ¿cómo no? ¡Ja! Va a usar al hermano si lo conozco desde chiquito. Si el hermano Iván era renojón de chiquito, ¿cómo lo va a usar Dios? Pero cuando el hermano Iván pregunta, ¿cuántos tienen fe? Todos, ¡sí, amén! Y esta misma persona, yo creo que esta persona recapacita y dice, pues estoy hablando con Jesús, ¿a quién puedo engañar? Dice, Señor, creo. Ayuda a mi incredulidad. Porque quiero creer. Porque quiero creer. Si alguien nos puede ayudar hoy, es el Señor Jesús. Pero hay algunas cosas que tenemos que hacer, hermano. La primera, tenemos que reconocer que hay incredulidad en nosotros. Si no reconocemos, difícilmente el Señor nos puede sacar de nuestros problemas. Lo tenemos que confesar, ¿no? Y le tenemos que pedir perdón al Señor por las veces que hemos caído en incredulidad. Si no hacemos eso el primero, no podemos pasar a lo siguiente. Vamos a hoy como iglesia, el mensaje es corto, hermano, pero es concreto. La iniquidad que el Señor hoy quiere arrancar de nuestros corazones se llama incredulidad. Es importante, hermano, que echemos fuera la incredulidad. Te voy a llevar a otro pasaje, a otro versículo en... Claro. El movernos en fe se tiene que ejercitar. Si a lo mejor es como lo mencionas, a lo mejor la primera vez este cuate creyó. O como Pedro cuando camina con el agua, creyó lo suficiente para empezar a caminar. Pero viene otro espíritu que se llama duda, que te hace dudar si sí es cierto que lo que estás haciendo es de veras, te hace caer. Pero hoy lo que vamos a hacer es echar fuera de nuestros corazones la incredulidad. Hebreos 3, creo que vayas conmigo a Hebreos 3, versículo 12. Hebreos 3:12. ¿Lo tenemos todos? Le leemos todos juntos. Dice la palabra de Dios: mirad, hermanos, que no haya en uno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios. ¿Cómo es el corazón del incrédulo? ¿Cómo? Fíjense, si queremos o le pedimos a Dios a veces que nos dé un corazón correcto, agradable a Él, lo primero que se tiene que ir es la incredulidad. Porque el que tiene incredulidad tiene un corazón. ¿Un corazón cómo? Malo. Romanos 1:17. Ándele para que se despierten. ¿Lo leemos juntos? Dice. A ver, ¿ya están todos listos? A ver, todos juntos dice. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito. Más el justo con la fe. Y de aquí podemos rescatar dos cosas. ¿Cómo se revela la fe de Dios? La justicia de Dios. Y si pedimos revelación y no tenemos fe, ¿puede haber revelación? El justo, ¿por qué vive? Y si no hay fe, ¿cómo estamos? ¿Qué tan grave es la falta de fe, hermano? Yo creo que hoy lo entendamos. Entendamos que la falta de fe es gravísima delante de Dios. Gravísima. Porque fíjate, todavía cuando caes, estás agradando a Dios y de repente te duermes, te mezonzas o lo que quieras, y caes, el Señor está listo para perdonarte. El Señor ya pagó una cruz del Calvario. El Señor redarguye tu corazón y sabe que cuando tú vengas y le pidas perdón, te va a perdonar, te va a lavar y le volvemos a dar, como dicen por ahí. Pero si no hay fe, ni siquiera lo podemos agradar, hermano. ¿Y cuántas veces aquí ha pasado eso? ¿Cuántas veces no hemos podido hacer las obras que el Señor nos ha mandado hacer? Santiago 1:6. Amén. Pero, a ver, todos juntos dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte. ¿Recuerda usted el pasaje o la parábola del hombre sabio y el hombre necio que construye su casa sobre la roca y sobre la arena? ¿A qué se parece una persona más, digamos, que le falta fe? ¿A fundarla con la roca? O como dice este pasaje, a alguien que está de aquí para allá, como las olas del mar, dice este pasaje. No, a ver si me doy a entender. El Señor no puede afirmar su reino sobre algo que se mueve, sobre algo que es inestable. ¿Sí? El que no tiene fe, dice la Biblia, que es como la ola del mar, que va de aquí para allá. Porque el Señor necesita a alguien firme, algo firme donde establecer su reino. ¿Sí? Él mismo lo explicó en esa parábola, pero él mismo lo aplica. Si somos faltos de fe y somos llevados como las ondas del mar de aquí para allá, con una doctrina, con otro, nos dicen una cosa y no la creemos. Aquí el Señor nos da palabras sobre algo y salimos allá y nuestra vecina bien culta en la Biblia nos dice otra cosa y luego le creemos. Aquí el Señor nos dice, tráeme tu enfermedad aquí, ponla en el altar, créeme y yo te sano. ¿Sí? Pero allá afuera nos dicen, no, cálmate, si con una hierbita de esta es bien fácil, se sana. Y ahora que está de moda la varicela, no, tú nomás ponle de esto y se sana bien rápido. Y a veces los tenemos mejor allá que aquí. Y el Señor no puede afirmar su reino en una iglesia que le falta fe y que es arrastrada por todo viento de doctrinas, o que como las ondas del mar de repente estamos hasta acá y de repente estamos hasta allá. No se puede. No podemos esperar que el Señor nos afirme o venga con cosas grandes si no nos establecemos en fe y nos hacemos firmes, firmes en nuestra fe. Primera de Juan 5:4. Para que no digan que el hermano Iván nomás inventa. Primera de Juan 5:4. ¿Ya lo tenemos todos? Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo. Y si no hay fe, si tú te preguntabas por qué hay cosas que no le, todavía como que batallas, y cada que te enfrentes con ellas, caes. Dice aquí que lo que vence al mundo es nuestra. Y si no hay fe, ahí está la respuesta de repente, ¿por qué no podemos salir de algunas? Porque la victoria que vence al mundo es nuestra. Y si quieres, bueno, podemos dar otra cita más, pero yo creo que con esta ya cierro. Cuando la Biblia describe la armadura de Dios, ¿qué parte de la armadura es la fe? Y si no hay fe, pues por eso el diablo nos hace como nos hace, hermano. Porque sin fe no hay defensa, no hay escudo. Cualquier dardo del enemigo, por más chiquito que sea, te pega. Qué importante es que en una iglesia haya fe. ¿Cómo vamos a saber si esta iglesia crece en fe? Hay frutos de la fe. Santiago lo explica. Nuestras obras tienen que reflejar que en esta iglesia hay fe. La siguiente vez que oremos por un enfermo tiene que sanar. La siguiente vez que entre una persona con demonios se tienen que ir los demonios. La siguiente vez que el Señor te dé palabra la vas a decir. La siguiente vez que el Señor te confronte con algunas cosas las vas a dejar de hacer. Porque eso habla de fe. De fe. De fe. Hoy vamos a clamar al Señor como esta, persona que narra la Biblia. Y vamos a decirle, Señor, ayuda mi incredulidad, pero ayúdala a irse. Ayuda a mi fe. Fortalece mi fe. El Señor mismo les da la respuesta ahí. Le da la respuesta a estas personas. Los discípulos se acercan y como el hermano Iván le preguntan cosas que siguen. Y no voy a decir, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Y el Señor le responde, por vuestra poca fe. Porque si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, desarráigate, échate al mar, y el monte se va a echar. Pero este género no sale. Y si esta iglesia no sale del, o no crece en fe, estamos fallando en dos cosas. El Señor dijo, este género, hablando específicamente de este pasaje, y hablando de este, de esta historia en la que le faltó fe a los discípulos, les dice, este género no sale sino con ayuno y oración, ayuno y oración, ayuno y oración. Así que vamos a estar ayunando, hermano, vamos a estar orando, porque en esta iglesia tenemos que erradicar la fe. Perdón, la incredulidad, ya me estoy equivocando. La incredulidad. Y no solamente, si tú consumas, a ver si me doy a entender bien, si tú consumas tu incredulidad y el Señor te dice, hoy te voy a bendecir, tú, sí, cómo no. Hay dos tipos de incredulidades. Uno que es como que inconsciente, en el que no puedes creerlo, te cuesta trabajo, tu mente no da, y otra en la que tú decides no creer, en la que tú dices, nah. ¿Sí? Tú, te dice el Señor, hoy te voy a sanar, dame tú tu ofrenda y yo te la voy a bendecir, nah. Tú decides no creer. Hay otra en la que el Señor te dice, hoy puedo hacerte un milagro, hoy puedo hacer que este enfermo de cáncer sane, y por más que te esfuerces, a veces tu mente no puede creerlo. Esas dos tipos de incredulidades las vamos a echar hoy. En una es o porque nos está faltando fe, y la otra muchas veces en la iglesia está ligado a nuestras estructuras, a las cosas que arrastramos, a las cosas que vivimos y que no nos dejan creer o soltarnos en la fe. Voy a pedirle a los ministros, vamos a ponernos todos de pie. Vamos a orar hoy como iglesia. En tu propio corazón yo te invito a que hoy le reconozcamos delante del Señor que hemos caído en incredulidad. Que si el diablo metió un espíritu aquí de falta de fe, de duda, de temor, está muy arraigado a veces en algunas cosas que hacemos. Ese espíritu, el Señor nos ha dado autoridad de echarlo fuera. Eso, hermano, es lo de menos. Tenemos autoridad para echarlo fuera. Pero la pregunta es, si después de echarlo fuera, ¿seremos capaces de vivir en fe? Porque de nada sirve hoy que echemos fuera todo espíritu de falta de fe, todo espíritu de duda, todo espíritu de temor, si cuando se vaya, vamos a seguir iguales. Tenemos que aumentar nuestra fe. Vamos a pedirle perdón al Señor por nuestra incredulidad. Vamos a reconocerla, pedirle perdón, vamos a pedirle que nos ayude. Que, como dijeron los discípulos, Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Y vamos a hacer nuestra parte también, hermanos, porque si no oramos y no ayunamos, de nada sirve. De nada sirve de repente en las liberaciones si no nos esforzamos por alcanzar aquello o por cuidar nuestra libertad. Sí, sí, me estoy dando a entender. Te voy a invitar a los ministros que nos ayuden ahora a ministrar. Hoy el Señor va a hacer algo grande aquí, hermano. ¿Lo puedes creer? ¿Lo puedes creer? Porque si lo crees, va a pasar. El único requisito que Dios nos pone para tantas cosas es creer. No nos pidió dinero, no nos pidió sacrificios, irnos de rodillas de aquí hasta no sé dónde. No nos pidió manda, no nos pidió nada de eso. Nomás nos pide creer. Nomás nos pide confiar en sus fuerzas. Que cuando salgamos a evangelizar o a nuestros trabajos, a las escuelas, creamos que Él va con nosotros. Que cuando le digamos, Señor, hoy quiero desagradarte, dime tú qué voy a hacer. Si voy en el pasaje, ¿a quién le tengo que hablar? A quien no, háblame. Cree que te va a hablar. Y si te habla, cree lo que estás recibiendo. Si el Señor te da algo para que compartas, compártelo. Porque el Señor ya lo ha hecho, hermanos. El punto aquí es que en esta iglesia todo lo que estoy platicando ya pasó y no creímos. Pero el Señor nos quiere perdonar. El Señor nos quiere sacar de esto. El Señor nos va a levantar como Él dijo. El Señor va a hacer cosas extraordinarias con esta iglesia, siempre y cuando empecemos a limpiar nuestros corazones de incredulidad, pero empecemos con echar fuera, perdón, de nuestra iniquidad, pero empecemos echando fuera la incredulidad. Amén.